Segunda semana de campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. La jornada electoral ya está a la vista este próximo domingo y desde Radio Ubrique, por supuesto, seguimos ofreciéndoles en esta segunda semana nuestra programación especial con participación de cuatro de las formaciones políticas que concurren a estos comicios, los cuatro partidos políticos con representación en nuestra localidad. Y en esa ronda de intervenciones, hoy comenzamos un segundo turno, recuerden, al igual que la pasada semana, en orden creciente, teniendo en cuenta los resultados electorales en las últimas generales en Ubrique, así que tiempo hoy para Izquierda Unida, media hora por delante para seguir conociendo las propuestas electorales y también la marcha de la campaña, pues a seis días solo ya de la jornada electoral. La pasada semana conversamos con el candidato de Izquierda Unida al Senado por Cádiz, Antonio Roldán. Hoy contamos con la presencia al otro lado del hilo telefónico del otro cabeza de lista a nivel provincial de Izquierda Unida, en este caso en las elecciones al Congreso de los Diputados, Manuel Cárdenas, a quien, como decimos, tenemos al otro lado ya del hilo telefónico. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Igualmente, de que esté con nosotros en este tiempo en el que ya decimos, vamos a conocer pues la perspectiva, vamos a seguir conociendo por parte de Izquierda Unida en lo que es esta campaña electoral. Lo cierto es que hemos traspasado ya el Ecuador de la campaña a menos de cinco días de su finalización. ¿En qué centra Izquierda Unida su mensaje en nuestra provincia? Bueno, pues fundamentalmente en dos ideas fuerza, ¿no? En tres ideas fuerza. La primera es que Cádiz, con otra política distinta, Cádiz con una política de izquierda, tiene los suficientes recursos como para salir de la crisis y de crear empleo. Cádiz, con la agricultura, con la pesca, con el sector industrial que tiene, con los recursos naturales, con el capital humano que componemos los gaditanos y los gaditanas, podemos salir de la crisis con unas políticas, como digo, que dejen de mirar a la mayor, a la minoría, que dejen de mirar a la gran banca, que dejen de plegarse ante los mercados y que le plante cara a estos mercados para hacer una política favorable a la mayoría de la gente que lo está pasando muy mal, porque los 5 millones de parados no es una cifra, sino que son 5 millones de situaciones realmente dramáticas. Por lo tanto, el empleo es lo primero, y la segunda gran idea que decimos es que hay recursos en la sociedad para crear un plan de empleo público que genere 3 millones de empleo y que haga posible que a través de la creación de empleo podamos ir también llevando a cabo la recuperación económica. Y la tercera idea fuerza, la sociedad gaditana va a tener la oportunidad el día 20 de tener a un representante que lo dignifique, que lo represente y que lo defienda en el Congreso de los Diputados. Estamos convencidos de que Izquierda Unida de nuevo volverá a tener representación, y eso será gracias al apoyo de un montón de miles de trabajadores y de gente sencilla y de gente de pueblo, como la gente de Ubrique, que va a confiar en nuestra formación porque sabe que hemos estado al lado de ellos y que vamos a seguir estando siempre luchando y defendiendo los intereses de los trabajadores. Como decía, bueno, pues ya en la recta final, ¿no?, de esta campaña, ¿cómo valoráis lo que llevamos hasta ahora? ¿Está respondiendo a lo que esperaba Izquierda Unida? Bueno, pues estamos, de verdad, en este momento estamos muy ilusionados, estamos muy motivados, estamos muy contentos, estamos haciendo encuentros con trabajadores, actos políticos en muchísimos pueblos y estamos teniendo una respuesta fortísima, ¿no? Y le estamos diciendo a la gente que el bipartidismo no es la solución, y la gente lo está entendiendo perfectamente. El sistema bipartidista es quien nos ha traído a esta situación y en el fondo solo comparten el mismo modelo, que es el modelo neoliberal, que comparten el Partido Socialista y el Partido Popular, o el Partido Popular y el Partido Socialista. Y una muestra de eso es la Sierra de Cádiz. La Sierra de Cádiz es una de las comarcas que ha sufrido un castigo mayor debido a la crisis económica. En la Sierra de Cádiz, donde había un aumento de desempleo mayor, donde había un éxodo de mucha gente que trabajaba en la construcción, que ahora se refugia en los pueblos sin tener una oportunidad de trabajo, y por lo tanto eso es fruto de este modelo económico y del modelo político que lo sustenta, que es el modelo bipartidista. Por lo tanto, los trabajadores están entendiendo que ni el PP ni el PSOE pues son las soluciones ni le van a arreglar los problemas que están viviendo en el día a día. Una época esta que nos está tocando vivir, en la que vamos a terminar graduándonos, ¿no?, casi en económicas. La verdad es que los medios a nivel nacional, lo podemos ver, ¿no?, todos estos días, desde hace meses ya, nos invaden con primas de riesgo, agencias de rating, deuda pública. ¿Qué os parece? Bueno, pues me parece que aquí lo que se está anteponiendo son los intereses de los poderosos, como he dicho antes, los de la mayoría. Cuando se reformó la Constitución para introducir el tema del déficit y la Constitución con el acuerdo del PSOE y del PP, lo que se hizo fue decir, este país prefiere o antepone, prioriza pagar la deuda a los bancos que rescatar a las familias y crear empleo y mejorando las condiciones de los trabajadores. Los mercados son los que gobiernan, los mercados son los que mandan, los mercados son los que dictan el rumbo de la economía, y nosotros decimos que para que haya una democracia real y para que el pueblo tenga el poder de decidir, hace falta un Estado fuerte, un Estado que oriente la economía y un sector público que intervenga en la economía y que diga ya está bien, y que le diga a los especuladores que con el sacrificio y con la dignidad de la mayoría de la gente no van a seguir ganando dinero. Al final, la verdad es que toda esta información, ¿no?, que llega al ciudadano, lo que parece reflejar es que los gobiernos nacionales tienen poco que decir, ¿no?, ante esta economía global, más aún en el marco de la Unión Europea, donde deben cumplirse sus directrices. ¿Realmente los partidos políticos, desde las cámaras legislativas, tienen capacidad, tenéis capacidad de actuación? Claro que tenemos capacidad, lo que hay que tener es valentía, gallardía, coraje, decisión y firmeza, ¿no?, ante el poder de los de arriba, que siempre han sido los que han presionado. Si nosotros apostamos por una intervención, por ejemplo, que los sectores estratégicos de la economía, como es el transporte, como es la electricidad, la energía, sean públicos, o por ejemplo creamos una banca pública que esté al servicio de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos para reactivar la economía, estaremos plantándole cara a los intereses del capital. Tengan en cuenta que cuando se habla de mercado, parece que es una y de Europa, son palabras que están ahí como endiosadas, pero detrás de eso hay un puñado de personas que están aprovechando la crisis para llevarse muchísimo dinero a sus arcas. Hay gente que se está beneficiando de la crisis y ganando ahora más dinero que nunca, y eso no puede ser. Y un gobierno que sea gobierno, que se considere gobierno y que defiende a la mayoría de la gente, no puede permitir que eso ocurra. Siguiendo con la Unión Europea, lo cierto es que desde Europa se viene insistiendo sobre todo en medidas de recorte, ¿no? Ajuste presupuestario, disminución del déficit público. ¿Existe margen ahora mismo en la actualidad para poner en práctica políticas económicas de izquierdas para la creación de empleo? Pues claro que existe margen. Mira, yo voy a insistir en la idea que dijimos al principio. Nosotros decimos que con un plan de empleo público se pueden crear, como dije antes, 3 millones de empleos. Y alguna gente dirá, sí, pero eso es muy fácil decir, el papel lo aguanta tú. No, lo que hay que tener son recursos públicos. Por ejemplo, ¿por qué no se le impone un impuesto nuevo a aquellas empresas que obtienen un impuesto nuevo? Se aumenta la carga impositiva 1 millón de euros de beneficio al año. Insisto, de beneficio, ¿eh? No de facturación. Las empresas que ganan más de 1 millón de euros creo que no son pequeñas empresas ni pequeños autónomos. Bueno, pues con esa medida podríamos recaudar más de 14.000 millones de euros. ¿Por qué no se ataja lo que es la economía sumergida? Porque eso, España es el país de la Unión Europea donde están más del 20% de los billetes de 500 euros pasando de maletín en maletín y sin ningún tipo de control fiscal. ¿Por qué no se lucha contra los paraísos fiscales? ¿Por qué no se lucha contra el fraude de las grandes multinacionales? Es decir, si hay otra, si el Estado obtiene recursos de la gente que los tiene, ¿por qué no a la banca se le pone un impuesto que devuelva a la sociedad todo el daño que le ha hecho y que esté al servicio de la creación de empleo? No es verdad que aquí todo esté predeterminado, no es verdad que todo esté prefijado, no es verdad que de la Unión Europea vengan estas directrices y que no haya margen. Sí hay margen. Lo que pasa es que el proyecto de Europa y el proyecto de España están los dos tejidos con un único patrón, que es el patrón del neoliberalismo, de que los mercados y de que la libre circulación de mercados sea lo único que prime y lo único que reine. Y eso desde Izquierda Unida lo queremos combatir y decimos que no son los mercados, que somos las personas y que somos los trabajadores. Hemos conversado en primer lugar sobre políticas económicas, estamos hablando de desempleo, el paro evidentemente centra la campaña y centra la preocupación, ¿no?, de nuestro país desde hace ya muchísimos meses. Algo que en el caso de Cádiz Desafortunadamente, la verdad es que esa preocupación, esos altos índices de desempleo, nunca nos han abandonado. Antes te referías, ¿no?, al principio, de todas maneras, a la provincia, pero más concretamente, y aunque, bueno, pues las fórmulas mágicas está claro que no existen, pero para nuestra provincia, ¿qué se puede hacer para acabar con el desempleo que continúa constante? Bueno, pues fundamentalmente un apoyo mucho más firme y decidido a los sectores productivos, a la economía productiva. ¿Y la economía productiva qué? Pues una industria fuerte que tenemos en la provincia y que se está muriendo poquito a poco, porque esa es la realidad. No solo no se crea trabajo, sino que está en peligro pues el tema de Navantia, el tema de Alesti, una serie de cuestiones industriales, pero sobre todo en los pueblos es un apoyo mucho más firme y decidido a lo que es la agricultura. La Unión Europea, y con la quiescencia de España, está permitiendo y le está dando la espalda a los agricultores andaluces, a los agricultores gaditanos. La pregunta es muy sencilla. Toda esa gente que en Ubrique o que en Arco o que en los pueblos de la sierra ha estado trabajando estos años en el boom inmobiliario en la Costa del Sol, en otras zonas, y ahora están en los pueblos, ¿de qué van a vivir? La construcción durante muchos años no va a poder absorber esa mano de obra. Por lo tanto, el tema de potenciar el sector agrícola y el sector de la transformación de los productos, como en este caso a través de la piel, vosotros deberíais, un ejemplo, como lo fuisteis hace varios años, y ahora estáis pasando también por una situación realmente complicada con el sector de la piel, son las posibilidades de desarrollo que tiene la provincia, y sobre todo en la comarca de la sierra y en otras zonas, lo que hace falta es que desde el Estado también se le apoye en lo que es el desarrollo de las infraestructuras. Con las infraestructuras y con las carreteras que tenemos en la sierra es muy difícil que podamos hablar de salida de la crisis y de posibilidades de desarrollo, porque es muy complicado, y entonces el Estado lo que tiene que hacer es volcarse más en los pueblos, en los municipios, potenciar la agricultura, dejar de potenciar a los grandes propietarios para que miren a los pequeños propietarios agrícolas, que son los que crean más empleo, y apostar por un sector de la transformación y un desarrollo endógeno, que es el único que nos va a permitir salir de la crisis económica. Enseguida, si te parece, seguimos con vuestras propuestas, ¿no?, en esta campaña, pero centrándonos en lo que es Izquierda Unida, en cómo se presenta, ¿no?, para estas elecciones. Lo cierto es que el actual eurodiputado de Izquierda Unida, ¿no?, Willy Meyer, se sumaba a la campaña electoral estos días. Él fue precisamente el último representante de Izquierda Unida por Cádiz en el Congreso. Imagino que ese es uno de los retos, ¿no?, que os marcáis a nivel provincial en estas generales, volver a contar como en el 96 al menos con algún diputado por Cádiz. Pues sí, ese es el objetivo electoral que nos hemos marcado, ¿no? El trabajar duro en esta campaña electoral y el convencer a la gente de la importancia y de la necesidad que tiene de que la izquierda, de que los gaditanos y las gaditanas, la gente que lo está pasando mal, la gente que está sufriendo, los más de 183.000 gaditanos que están en paro, tengan un referente claro que los defienda en el Congreso. Creo que vamos en una buena línea, creo que las sensaciones y los datos, aunque no son datos de encuesta, porque nosotros no tenemos recursos para hacerla, van en la línea de que Izquierda Unida va a volver a estar representar el Congreso de Diputados en Cádiz con una buena representación, pero eso tiene que ser el fruto de que de verdad la gente se dé cuenta de la necesidad de que junto al resto de los compañeros de otra zona haya un grupo fuerte en el Congreso de Diputados que nos defienda y que nos represente de los ataques que hemos sufrido y de los que presumiblemente vamos a seguir sufriendo, ¿no? Ese es el objetivo electoral, eso es una idea fuerza con la que estamos trabajando en esta campaña. Vamos a volver a tener un diputado de la izquierda en la provincia que junto a Alberti, junto a mi paisano Paco Cabral o junto a Willy Meyer vuelvan a representar, como lo sabe hacer la gente de izquierda, que es mejor defendiendo a los de abajo los intereses de esta provincia en el Congreso de Diputados. Manuel Cárdenas, con el que recordamos que estamos hablando, seguro que sabrán nuestros oyentes, además de cabeza de lista, ¿no?, en la candidatura de Izquierda Unida por Cádiz en estas generales, es coordinador de Izquierda Unida en la provincia y alcalde de Trebujena. Y la verdad es que en materia de comicios, en las municipales de su población, viene cosechando buenos, excelentes resultados, nada menos que desde 1995, desde entonces viene repitiendo como alcalde. Así que, ya digo, en esto de elecciones, citas electorales, pues no le ha ido mal, ¿eh? No, no nos ha ido mal porque nosotros hemos hecho un trabajo siempre muy pegado a la realidad, muy cercano, muy de hablarle a la gente, con la crudeza y con la realidad que hay que hablarle a la gente, y muy de compartir los éxitos y cuando las cosas salen bien también compartirla con la gente, y sobre todo lo que estamos diciendo para toda España lo intentamos aplicar donde gobernamos. Nosotros tenemos un sector público y todo está gestionado de lo público en nuestro pueblo. Hemos creado empresas públicas para generar actividad económica en nuestro pueblo, y somos muy cercanos y estamos gestionando todos los días los problemas diarios de la gente. La verdad que no haber bajado del 55% de apoyo desde el año 95, pues una muestra de que Izquierda Unida entre buenas y donde gobernamos la gente confía en nosotros, y eso es lo que queremos ahora, pasar de que no solo desde Izquierda Unida se pueden resolver los problemas del día a día en los pueblos, sino también tenemos un modelo y tenemos una alternativa que es la mejor, que es la que hay que poner en marcha y es la que hay que tiene que estar bien fuerte y bien representado a partir del día 20 del Congreso de Diputados. Por cierto, que si consigue esa representación, ¿qué ocurriría? Lo digo porque ha habido, ¿no? O hay algunas formaciones como el PSOE que decidió no incluir alcaldes en sus candidaturas en caso de conseguir ese respaldo necesario como diputado. Hombre, al Congreso. El PSOE lo que ocurre es que ha utilizado este tipo de cuestiones para resolver, o mejor dicho, para agrandar todavía sus diferencias internas, sus problemas internos, ¿no? Y entonces no podemos confundir las cuestiones. Mira, lo primero, centrarnos en conseguir el acta de diputado. Lo segundo, yo tengo un compromiso con mis ciudadanos, con los ciudadanos de Trebujena, y yo creo que lo que hace falta es que nos organicemos suficientemente bien, nos coordinemos suficientemente bien y hagamos las cosas siempre mirando por el bien de la provincia, que es lo que voy a hacer, y por el bien de mi pueblo, que no quepa la menor duda, porque como bien decías tú, después de 17 años ya como alcalde, yo creo que algunas ideas claras tendré, ¿no? Ponemos el punto de mira a nivel nacional, en lo que se refiere a Izquierda Unida. El primer objetivo también imagino que apunta a la recuperación de ese grupo parlamentario propio en el Congreso, y no sé si algo más, teniendo en cuenta los favorables resultados que os dan casi todas las encuestas, ¿no? Nosotros partimos con un hándicap siempre, que es esta ley electoral, que es injusta. Una ley electoral que hace que un voto que a Izquierda Unida le cueste conseguir un diputado 10 veces más que le cuesta, por ejemplo, al Partido Popular o al Partido Socialista. Nos parece realmente injusto y además que habría que cambiar. No porque perjudique a Izquierda Unida, sino porque tenemos que partir del principio de que el voto de cualquier ciudadano de España, en cualquier lugar de España, tiene que valer lo mismo, independientemente que vote un partido o que vote a otro. Pero a pesar de esta ley injusta, los datos con los que contamos y las apreciaciones que tenemos es que vamos a tener una magnífica representación en el Congreso de los Diputados. Estamos hablando ya del grupo que muchas encuestas están de que superamos los 10 diputados, 10, 12, 14 diputados, ninguna nos da menos de 8, con lo cual estaremos multiplicando por 5, por 6 el número de diputados que tenemos en la actualidad. Y nos parece que eso es fundamental. Nos parece que es fundamental porque estos 10, 12, 14, 15 diputados van a ser los que planten cara a este modelo. Porque si ahora gobierna el Partido Popular, como eso parece, lo único que va a traer no van a ser soluciones. Las recetas del Partido Popular son las mismas que vienen de la Unión Europea y son las mismas que se han estado aplicando en la actualidad. Por lo tanto, va a haber más recortes, por lo tanto, va a haber más vuelta de tuerca en las políticas económicas que le van a seguir dando la espalda a los trabajadores, y el PSOE realmente creo que está deslegitimado para hacer oposición porque no le puede sacar al Partido Popular lo que no ha sido capaz de hacer en esta última legislatura. Por lo tanto, la única esperanza, el único grupo que va a tener legitimidad y un proyecto distinto para defender a los trabajadores en el Congreso va a ser Izquierda Unida, y esa es la importancia que tiene que darse la gente cuenta de que del papel tan importante y tan crucial que vamos a jugar en la próxima legislatura. Mira, los sindicatos, los sindicalistas, los delegados sindicales ya lo están haciendo. Vamos a presentar en estos días un manifiesto de apoyo a nuestra candidatura, porque los delegados, los dirigentes sindicales se están dando cuenta que están huérfanos y que necesitan un referente político, porque no solo hay que defender las mejoras en las calles y en las movilizaciones, que con eso estamos de acuerdo y ahí vamos a estar nosotros, sino que hace falta también que eso se transfiera a las instituciones, ¿no? Y que haya gente que los defienda. Y para nosotros el contar con ese apoyo sindicalista es clave, es fundamental, y en torno a eso se está creando ese aumento de apoyos electorales. Enlazando, ¿no?, con algo que comentaba, vuestro programa, lo cierto es que habla de 9 revoluciones, entre ellas un impulso de regeneración democrática que pretendéis poner en marcha, empezando, señaláis, por el cambio de la ley electoral. ¿En qué consistiría más concretamente ese cambio? Pues basado en el principio que decíamos antes, de que el voto de cualquier ciudadano cueste lo mismo en cualquier parte de España, vote lo que vote, lo que queremos es que si un partido político tiene el 40% de votos, pues tenga el 40% de diputados. Y si un partido político como el nuestro tiene el 10% de votos, pues que obtenga el 10% de los diputados, que es algo lógico, razonable y sobre todo democrático. Pero estamos pidiendo más cosas, estamos pidiendo que la voz del pueblo se escuche no solo cada 4 años, sino que haya instrumentos, posibilidades de que la sociedad y la sociedad civil organizada pueda proponer, pueda intervenir, pueda opinar en el Congreso de Diputados. Proponemos, por ejemplo, que las iniciativas legislativas populares se facilite por parte de la administración el que los ciudadanos la puedan presentar, porque ahora es una auténtica traba el que eso pueda ser así. Pero proponemos también el camino de vuelta. Proponemos que aquel que tenga la condición de diputado o de diputada, o aquel que esté en el gobierno, se comprometa a dos cosas. Una, a cumplir lo que dice su programa electoral, porque si no estaremos entrando en un fraude a los ciudadanos. Y la segunda, que vaya a su circunscripción, a sus ciudadanos, a sus vecinos que lo han elegido, a rendir cuentas, y que por lo menos haya una rendición de cuentas al año al conjunto de la provincia, del territorio que haya elegido, para que los ciudadanos puedan reprobarlo, puedan opinar y puedan decir si están de acuerdo con el trabajo que se está haciendo por parte de su representante o no. Eso yo creo que es profundizar la democracia, eso es dotarla de mayor calidad democrática al sistema español, y eso han sido y van a seguir siendo las líneas de trabajo de Izquierda Unida. Apuestas que, junto a otras, ¿no?, os acercan a las reivindicaciones, por ejemplo, expresadas por el movimiento de los indignados. ¿Con qué otras demandas de democracia real, del colectivo de indignados, estáis de acuerdo? ¿Compartís esos objetivos? Bueno, mira, nosotros tenemos un profundo respeto al movimiento del 15M, que ellos se han elegido como movimiento apartidista y como un movimiento independiente, nosotros respetamos totalmente. Bien es cierto que hay dos elementos en los que tenemos un alto nivel de coincidencia. Uno, este que hemos planteado, el movimiento de democracia real ya exige un cambio urgente de la ley electoral, y exige también mayores medidas de participación ciudadana en la toma de decisiones. Otro, en el análisis de la crisis económica, de que no pueden ser los bancos y los mercados los que se vayan de rositas a costa del sufrimiento de mucha gente. Nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que además de ese proceso de independencia de cada uno de los movimientos, yo creo que es el momento, desde Izquierda Unida pensamos que es el momento de pasar la indignación de las calles a las urnas, porque con la abstención sencillamente pensamos que no se combate este sistema se combate mostrando democráticamente en las urnas nuestro rechazo a las políticas que se han puesto en marcha. Entonces, a los jóvenes, a los no tan jóvenes que han participado en ese movimiento, le estamos, de una manera, insisto, totalmente respetuosa, intentándole hacer ver que lo importante es que el día 20 se vote, y que se vote para combatir esta ley electoral y para combatir a los mercados, que son los dos grandes ejes del movimiento 15M y del movimiento Democracia Real. Está referida, ¿no?, a lo que puede ser alguna de las claves de este domingo, o no, se verá, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser esa clave de la próxima jornada electoral? ¿Participación? Los indecisos, que según alguna encuesta, bueno, lo cifran todavía entre el 15 y el 20%, ¿cuál será esa clave? Bueno, pues la clave, como siempre, es que la gente vaya a votar y que analice que estas elecciones son muy, muy, muy importantes, y que desde nuestra óptica tenga en cuenta lo que os estamos comentando, ¿no? Que es verdad que hay gente que están desencantada, que están desilusionada, que están decepcionada con las políticas que desde la supuesta izquierda se han puesto en marcha. Pero que ante esta situación nosotros nos ofrecemos como una alternativa, porque para un trabajador el Partido Popular no puede ser la alternativa, y la abstención es dejar de aprovechar una oportunidad para cambiar las cosas. Esa es una cuestión clave. Sabemos que hay un nivel de indeciso muy, muy fuerte en este momento, que están dudando y que están planteándose cada vez más el votar a Izquierda Unida. Y en esta última semana pues vamos a centrar la campaña y los mensajes en dirigirnos a estos indecisos de la izquierda para decirles que pueden y que deben confiar en nosotros, y que no hay voto más útil ahora mismo que el voto a la izquierda de verdad, que es el voto a Izquierda Unida. Volviendo a las propuestas, ¿no?, de Izquierda Unida, la verdad es que antes ya lo comentabas, ¿no?, al principio, para salir de la crisis abogáis por medidas como, y si te parece, ¿no?, insistimos o nos centramos en estas medidas, habléis de una reforma fiscal o la creación de una banca pública. ¿En qué consistirían estas actuaciones? Bueno, pues hacía referencia yo antes, ¿no? Los bancos son, para todo el que le pregunte, el verdadero problema que estamos teniendo ahora mismo, el principal problema, que es el que está causando la crisis y el paro. Los bancos están pensando en salvarse ellos. Cuando reciben dinero público no lo están haciendo para ponerlo al servicio de la sociedad, lo están haciendo para salvarse ellos y para tapar sus agujeros financieros. Nosotros decimos que para que la economía se relance hace falta una banca pública. Una banca pública no es ni más ni menos que, como hemos tenido en España no hace mucho tiempo, pues desde lo público hay un instrumento financiero que, cuando haya un autónomo en Ubrique que necesite modernizar su negocio, que necesite invertir o que necesite ampliar, se le pueda prestar en unas condiciones normales y sin más trabas de las normales, esa capacidad de financiación para que aumente sus posibilidades de negocio y de creación de empleo. Por lo tanto, si no hay una banca pública en estos momentos, difícilmente se podrá ayudar a los que realmente crean el empleo. Y los que crean el empleo en nuestro país son los autónomos y son las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando del 80% del empleo que se crea. Y esto o lo entendemos de verdad, o lo entiende la gente, de que con lo privado y con la banca privada lo único que nos queda es más sufrimiento y más retroceso, y con una banca que sea de todos lo único que podemos hacer es facilitar la creación de empleo. Si eso lo entiende la gente, pues yo creo que estaremos en mejores condiciones de tirar para adelante, de salir adelante y de prestarle apoyo financiero a la gente que lo necesita. Una de las consecuencias de esta crisis parece haber sido el inicio, ¿no?, de un debate en torno al estado del bienestar. ¿Qué piensa Izquierda Unida de propuestas que empiezan a aparecer, como el copago en sanidad, el mayor protagonismo? Bueno, porque son intentos de mercantilizar, de llevar a plantear la educación y la sanidad como una cuestión económica y no como un servicio público. De Izquierda Unida hacemos una apuesta por la sanidad pública, por la educación pública, por la ley, los servicios sociales, por la atención a los mayores, como eje fundamental de mantenimiento de lo que, bueno, se ha llamado, yo creo que de una manera errónea, el estado del bienestar, y como uno de los sectores que tienen que seguir creando empleo en la provincia. Pero había un dato: cuando se habla de privatizaciones, yo creo que ninguno de los dos partidos pueden seguir haciendo demagogia. En esta provincia, por ejemplo, tenemos una red de atención primaria por los suelos, y de Ubrique, yo creo que Ubrique se sabe de esta cuestión más que nada, porque lleva muchos años demandando el centro de especialidades y las mejoras en la atención primaria de la atención sanitaria, pero tenemos cuatro hospitales privados. Por lo tanto, que no venga aquí el PSOE a decir que en Madrid y en Valencia lo hacen mal, que es verdad que lo están haciendo muy mal, cuando en esta provincia tienen casi tantos hospitales privados como públicos, y nos parece que ese no es el modelo a seguir. Ya para ir finalizando y volviendo de nuevo a nuestra provincia, si sale elegido como diputado este domingo, ¿cuál es la primera moción que presentaría en el Congreso en torno a nuestra provincia? Bueno, la general va a ser presentar, que lo vamos a presentar todos los diputados de Izquierda Unida, un plan de empleo público, y un plan de empleo que luche realmente contra el paro. La segunda, la medida aquí que vamos a tomar en la provincia es a instar al gobierno a que tome a que haga una declaración, y la declaración es la siguiente: Cádiz no puede ser la provincia con más paro, con más desempleo, con más precariedad, con más nivel de desempleo juvenil de España, y necesita de un plan especial de apoyo a la provincia para recuperar los niveles de empleo. Y no es una cuestión ya puntual de un sector o de otro. La provincia de Cádiz necesita del impulso y del apoyo del Estado para que salgamos de esta situación de penuria en la que nos encontramos. Y si miramos un instante en concreto a nuestra localidad, donde, como sabe, lo comentaba anteriormente, además, el sector de la piel no es fundamental, ¿contempláis en vuestro programa, en vuestra línea de trabajo dentro de lo que son los distintos sectores, no, a nivel provincial, algún tipo de medida para impulsar la industria marroquinera y sus pymes? Pues claro que es que esto puede ser un ejemplo y un modelo de lo que estamos hablando. Se trata de desarrollo endógeno, de buscar la salida, nuestra solución a las posibilidades de salidas económicas en torno a nuestros recursos a los recursos naturales. Se trata de generar empleo en la zona, se trata de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, pero claro, como está ahora mismo el sector, pues difícilmente lo tiene. No solo la cuestión de la presión de la globalización y de los productos asiáticos y de los bajos precios, que también han influido muchísimo, ¿no? El sector necesita de un apoyo de la administración para que se cree esa marca de referencia y de calidad con mucho más potencia que lo tiene hasta ahora. Necesita que se apoye también la organización interna del sector y que se cree, hombre, más empleo y un empleo de más calidad, porque también tenemos que decirlo, para nosotros esas dos cosas también son fundamentales. Pues nos quedamos sin tiempo, así que antes de finalizar, según Manuel Cárdenas, candidato de Izquierda Unida al Congreso por Cádiz, a modo de resumen, ya en forma de titular, podríamos decir, ¿por qué los ciudadanos deberían votar el próximo domingo a Izquierda Unida? Bien, pues porque tenemos que elegir entre si queremos el empleo, queremos que sean los bancos, porque tenemos que elegir si queremos apostar por una agricultura fuerte o tenemos que apostar porque se le sigue dando la espalda a la agricultura, porque tenemos que apostar entre si queremos apostar por unos sectores endógenos productivos fuertes o queremos que la globalización sea la que reine, en definitiva, porque si queremos apostar, si queremos unos servicios públicos de calidad o queremos hablar de privatización, porque queremos apostar si queremos a unos representantes públicos que defiendan la provincia o que se olviden de la provincia hasta las próximas elecciones, porque pensamos que esta provincia tiene futuro, tiene posibilidades, de la crisis se puede salir si se hacen políticas de izquierda, y hoy en día quien garantiza esas políticas de izquierda son los hombres y las mujeres que representamos a Izquierda Unida. Pero que no quepa ninguna duda, pase lo que pase el día 20, el día 21, Izquierda Unida seguirá estando con los trabajadores y seguirá estando con la gente que lo está pasando mal. Pues con estas últimas palabras, ahora sí, finalizamos este nuevo encuentro correspondiente a la programación especial de Radio Ubrique de cara a las generales del 20 de noviembre, hoy con la participación, como han comprobado, del coordinador provincial de Izquierda Unida, alcalde de Trebujena y candidato al Congreso por Cádiz, Manuel Cárdenas. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo.